Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos sean todos nuevamente a una emisión más de Cultura al Día. De hoy, martes 30 de junio de 2015, de inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arloyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Respaldo. Las delegaciones de los 13 países que acompañaron al PSUV en las elecciones internas ofrecieron sus conclusiones. Júbilo. Pueblo chavista celebra el éxito de las parlamentarias desde la Plaza Bolívar. Reconocimiento. Fiscal General de la República reitera el respeto a los derechos humanos en Venezuela ante la ONU. Cultura. Debate. Inició Foro Permanente de Pensamiento y Acción Social. Más de 2 millones de niños y jóvenes disfrutarán del Plan Nacional de Recreación. Concierto. Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar ofrecerá un espectáculo musical inolvidable. Sube el telón. Vuelve al escenario el primer actor Carlos Márquez en el unipersonal inolvidable. Regionales. Monteable Editores presentará nuevas ediciones en Filben Falcón. Museo Trapiche de los Clavos presentará obras de colección. Cultura al Día. Este lunes, las delegaciones de los 13 países que acompañaron al Partido Socialista Unido de Venezuela en la elección de sus candidatos a la Asamblea Nacional se reunieron para dar a conocer sus conclusiones sobre la jornada. José Manuel Mariscal, senador de Andalucía, España, destacó que fue un proceso ejemplar y resaltó la respuesta que dio el pueblo venezolano durante los comicios del PSUV. Una respuesta democrática, pacífica, limpia, transparente y alegre frente a la suciedad mediática que se transmite en el conjunto del mundo, especialmente en mi país, en Europa, sobre lo que aquí acontece, la limpieza absoluta de un proceso democrático interno que ya quisiera yo que se diera en las organizaciones políticas de mi país. Por su parte, Francisco Telémaco, corrector de la Universidad Nacional Agrícola de Nicaragua, mencionó que durante los comicios resaltaron dos aspectos fundamentales que consolidan la democracia en Venezuela. Uno, este es un sistema electoral que, como lo decía el compañero representante de los Estados Unidos ayer, seguramente es, si no el mejor, de los mejores del mundo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizativo y la transparencia que garantiza de la forma en que se realiza. En segundo lugar, y consecuente con ello, pudimos ver un proceso abierto, libre, respetuoso, transparente, alegre desde la gente, alegre desde quienes estaban en las mesas atendiendo con total cortesía y, por supuesto, con plena alegría de los dirigentes de este gran Partido Socialista Unido de Venezuela. Destacaron además la importancia que se ha dado a la participación de la mujer dentro de la Asamblea Nacional, porque de esta forma se podrá obtener una mejor sociedad y será un ejemplo para el mundo entero. Llenos de entusiasmo y alegría, revolucionarios y revolucionarias de Nueva Esparta, Cojedes, Amazonas y otros estados se personaron en la Plaza Bolívar de su localidad para respaldar a los candidatos escogidos por el poder popular en las elecciones internas realizadas el pasado 28 de junio por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Julio León, integrante de la Directiva Nacional, aseguró que la jornada representó una manifestación de amor y de apoyo a la revolución bolivariana. Aquí está el pueblo yaracuyano, de alegría, contento, celebrando esa gran victoria de la patria, esa gran victoria por la paz, esa manifestación de amor y de apoyo a la revolución bolivariana, al legado de Chávez y la contundencia apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Ayer de verdad nos sentimos sorprendidos. Más de 100.000 yaracuyanos y yaracuyanas salieron a votar. Eran las 1:30 de la mañana y todavía los centros de votación se encontraban colmados en nuestro pueblo. La gente no se movía y decía, aquí estamos, para que sepa Venezuela y el mundo que estamos resteados con esta revolución, que venimos a defender los logros que hemos conquistado durante 16 años y resteados por el presidente Nicolás Maduro. La militancia de la Tolda Roja reafirma su apoyo a los candidatos de la patria para seguir trabajando por la continuidad del legado del comandante Chávez. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, continuó este martes en Ginebra, Suiza, y expone los avances del país en materia de derechos civiles y políticos ante la Organización de las Naciones Unidas. Desde Ginebra, la funcionaria denunció una cifra falsa sobre las tasas de homicidios en el país. En este sentido, destacó que actualmente se ubica en 62 por cada 100.000 habitantes. Reiteró que el gobierno venezolano promueve la cultura de la paz y la convivencia como respuesta a la violencia. Además, recordó que Venezuela ha logrado la inutilización de 26.512 armas en el marco de los planes de paz promovidos por el Ejecutivo Nacional. Destacó además que la nación suramericana adelanta un proceso de reestructuración policial, participación política. Por su parte, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, reivindicó el papel de la mujer en la política nacional, tal como lo establece la legislación venezolana. Cultura. Y este lunes 29 de junio inició el Foro Permanente del Pensamiento y Acción, en el cual el tema principal es los nuevos modelos políticos o son los nuevos modelos políticos impulsados por la Revolución Bolivariana a través de la figura de los consejos presidenciales del poder popular. Durante la actividad se contó con la presencia del ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien estuvo acompañado de los ponentes Jesús Guzmán, vocero del Consejo Presidencial de Cultura, Edgar Mais, vocero del Consejo Presidencial de Personas con Discapacidad, Marbelín Muñoz, vocera del Consejo Presidencial de Mujeres, y Leonardo Villarena, vocero del Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, indicó que estos espacios de liberación son iniciativa aprobada el año pasado por el presidente Nicolás Maduro, procurando que participe la mayor cantidad de personas posibles. Discutir sobre los asuntos fundamentales de la sociedad venezolana. Obviamente comenzamos el año discutiendo sobre el tema de guerra económica. Es un tema que hemos discutido permanentemente en la medida que determina el curso de buena parte de los acontecimientos en Venezuela. Hemos abordado el tema desde muchas perspectivas. Y ahorita, en esta oportunidad, nos interesa muchísimo discutir con los propios protagonistas de los respectivos espacios. Uno que es fundamental para el curso de este proceso revolucionario, que es el Consejo Presidencial, los consejos presidenciales del Poder Popular. Entre hoy y mañana vamos a tener, estos espacios en los que vamos a estar discutiendo con ellos. Mañana vamos a tener a los compañeros de campesinos, comunas y trabajadores. En el Foro Permanente de Pensamiento y Acción continúa este martes 30 de junio en el Panteón Nacional a partir de las 5 de la tarde, con acceso libre para todo el pueblo venezolano. Son las 12:11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y 2 millones de niños aproximadamente y jóvenes disfrutarán del Plan Nacional de Recreación desde hace ya varios años, que activa el gobierno nacional en todo el territorio venezolano durante las vacaciones escolares, informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Rodríguez además precisó que a pocas semanas para el inicio del asueto escolar se están formando 20.000 recreadores y recreadoras, quienes se desplegarán en las entidades para realizar las diversas actividades recreacionales, las cuales serán anunciadas en los próximos días. Así lo reseña una nota de prensa de esta institución. El ministro indicó que más de 600 espacios entre parques, playas y ríos servirán para desarrollar los distintos planes vacacionales, especialmente las fincas productivas, en las que se esperan participen unos 10.000 jóvenes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves 2 de julio, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar presentará un espectáculo musical cargado de ritmos, melodías, sabores y toda la energía que ofrece América Latina. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural de Chacao a las 7 de la noche. El concierto contará con más de 30 músicos en escena que llevarán al público asistente por un recorrido a través de la cultura y la sonoridad o las sonoridades de varios países de Latinoamérica con un amplio repertorio. La invitación es para toda la población caraqueña y sus habitantes, además de los visitantes, a disfrutar de este espectáculo, el cual estará cargado de buena música. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web: www.fundamusical.org.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el próximo 4 de julio se presentará en la Sala de Teatro 1 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como El Celar, el trabajo unipersonal inolvidable, basado en la vida y obra del primer actor Carlos Márquez, escrito por José Gabriel Núñez y dirigido por Ibrahim Guerra. El montaje nos lleva a emprender uno de los viajes más fascinantes de la historia del teatro venezolano en la vida del gran actor Carlos Márquez. Así lo dio a conocer el productor de esta obra, Simón Pestana. Un gran saludo a todos los radioescuchas Alba Ciudad. Les habla Simón Pestana y para mí es un honor invitarles a ver este maravilloso unipersonal inolvidable basado en la obra de nuestro gran actor y querido Carlos Márquez, escrito por José Gabriel Núñez e inspirado en el canto del cine de Anton Chekhov y dirigido por Ibrahim Guerra. Lleva a emprender uno de los viajes más fascinantes de la historia del teatro venezolano en la vida de nuestro querido actor, quien a su vez interpreta pasajes de personajes íconos del teatro universal como Hamlet e incluso el propio Wilde, de autores como Shakespeare, Chekhov, dictando una verdadera cátedra de actuación y honestidad en las tablas, en una travesía histórica que entre imágenes y melodías interpretadas por el maestro Tony Montserrat se va mezclando con su tiempo, sus vicisitudes, pasiones, amores y nostalgias del amigo, el actor Carlos Márquez. Asimismo, el también actor informó que una vez culminada la temporada en los espacios de la Fundación, está previsto que entre agosto y septiembre la obra comience un recorrido hacia escenarios del interior del país, como en Guárico, Maracay, Los Teques, entre otros. Inolvidable permanecerá abierta al público hasta el próximo sábado 4 de julio a partir de las 7 de la noche en la Sala de Teatro 1 del Celar. Son las 12:15 minutos. Regionales. Y a partir de este jueves 2 de julio y hasta el sábado 4 del mismo mes, se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro de Venezuela Capítulo Falcón. Para este evento, a realizarse en la ciudad de Coro, Monteávila Editores presentará un amplio programa literario para dar a conocer sus más recientes ediciones. Así lo informó Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de la Fundación. Monte Ávila ha coordinado un programa donde presentará novedades literarias. Entre ellas podemos nombrar al libro Visión de Venezuela, del insigne autor cubano Alejo Carpentier. Este libro recoge artículos publicados en la famosa columna Letra y Solfa, que publicaba en el Diario Nacional entre 1951 y 1959. También vamos a presentar el libro Las Horas Situadas, de Leandro Arellano, un libro que reúne ensayos cortos, artículos, viñetas y notas. También presentación de Tetralogía del Petróleo, de César Recipo. También vamos a incluir la presentación del libro Independencia, Soberanía y Justicia Social en el Pensamiento del Libertador Simón Bolívar, un libro histórico comentado por el historiador y filósofo Vladimir Acosta. Cabrera además agregó que Monte Ávila Editores también contempla entre sus presentaciones a Martí el Tigre Mariposa, un cuento infantil premiado en el concurso para autores inéditos del año 2012 y escrito por Orlando Alfonso. Phil Ben, capítulo Falcón 2015, dará inicio a partir de las 11 de la mañana de este jueves 2 de julio en la ciudad de Coro y se extenderá hasta el sábado próximo con una programación para todas y todos entre talleres, presentaciones de libros y foros. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este miércoles 1 de julio dará inicio al festival denominado Boleriando 2015 en el marco del Día Nacional del Bolero y en homenaje al bolerista zuliano Felipe Pirela, fallecido el 2 de julio de 1972. La información fue ofrecida por Gamal Rugeles, él es el presidente de la Fundación Cultural Amigos del Bolero, ente organizador de este evento. Esta fundación tiene como propósito primordial promover el género del bolero en el país. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo un encuentro de boleros que se llama Bolereando 2015. La iniciativa surge a raíz de varios amantes del género, de boleristas, intelectuales que forman parte de este trabajo que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años. Y surgió esta iniciativa de hacer un encuentro donde existen boleristas, intelectuales. Partimos el día de mañana, 1 de julio, en la Patana Cultural del Teresa Carreño, con una de nuestras grandes intérpretes venezolanas, como es Mirna Ríos. Vamos a estar el Día Nacional del Bolero, que es el 2 de julio, en homenaje a Felipe Pirela. El festival tiene previsto una serie de conciertos a cargo de destacados intérpretes del género musical, nacionales e internacionales, en diferentes escenarios como teatros, salas, restaurantes, cafés y bares, tanto en Caracas como en Miranda, Aragua, Mérida y Carabobo. La programación de Bolereando 2015 tendrá su concierto inaugural este miércoles 1 de julio en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño, como lo acabamos de escuchar, a las 7 de la noche, con la participación de Mirna Ríos y el cantautor cubano Héctor Téllez. La entrada es libre. Son las 12:20 minutos. Bien, queridas amigas y amigos, nosotros llegamos al final de esta emisión de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje está Sinamé González, James Martínez, Elda Briseño y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Así identifica el economista y analista político Tony Bosa los factores que son parte de la guerra económica. ¿Por qué el dólar paralelo colombiano es más barato que el venezolano? De verdad que veo con mucho escepticismo que nosotros coloquemos, podemos hacerlo, colocar una casa de cambio en la frontera, pero nadie va a ir a cambiar en la frontera unos dólares si los puede comprar más barato en Colombia, porque en Colombia, acuérdate que como allí lavan dólares del narcotráfico, de la tendencia del dólar negro en Colombia es estar por debajo

la incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Para que vivamos un amor de loco. Se lo lleva el viento cual grano de arena. Tu amor es la única salida que encontró mi vida y alejó mis penas. Contigo todo es más intenso, es como un cielo inmenso, azul que no se apaga. Contigo yo lo puedo todo y si no estás conmigo yo no puedo nada. Mira que ya estoy ilusionado. Déjame sentir amor contigo. Déjate sentir amor también. Dame, dame, dame la locura. Sueña vida mía, todo puede suceder. Puede suceder. Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos.

Yo tenía una novia malandra, con un cuerpo mandado a hacer, que a todo lo que yo decía, ella contestaba bulda de bien. Al caminar, batía sus brazos, meneaba el trasero con rico vaivén. En mi moto yo la paseaba, que nunca pasaba más allá de 100, y ella se emocionaba, se ponía sus cremas y Coco Chanel y me preguntaba, ¿cómo estoy, papi? Y yo le decía, bulda de bien. Bailaba salsa, merengue, bailaba changa, no tripeaba el rock de los pelúos, comía hamburguesas con mucha grasa, tenía los ojos un poco puyúos, vestía ropa solo de marcas para vestirse y quejarte el humo. Intenté por muchos medios cambiarla, le regalé libros que nunca leía, le hablé bajito para amansarla, la llevé al este, la saqué de Sarría, le escribí poemas para amansarla, cambió los libros por cerveza fría. De paso era magallanera, mascaba chicle y tabaco también, jugaba triples y en las carreras me decía este, métele 100. Yo asombrado por aquella lumbrera le decía orgulloso, bulda de bien. Ese Joe, ella decía. Esa Chencha, le contestaba. Le hablé de Silvio y del Ave María, de Mercedes Sosa y de Nirvana. Me dijo, esta noche hay una movida con Tito Roja donde mi hermana. Oía vallenato y salsa vieja, buscaba chamba para trabajar, vendía chancletas de buhonera y pantaletas en el bulevar. No le gustaba sino chuletas, o llévame papi para cenar. Aún así yo a ella quería, con su poca conciencia e imaginación, la gente chismeaba y por ahí decía, qué cosas extrañas tiene el amor, que junta la noche con la luz del día y tapa los ojos del corazón. Echo de menos a mi novia malandra, las cosas que hicimos no olvidaré, el cerro donde vive, su casa pintada de color naranja, su amor, su entrega que tanto admiré. Y cuando siento que mi herida sangra, susurro pa' mí solito, bulda de bien, bulda de bien. Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. Y fuerte